on my dreams. There's nothing to do but believe. Just believe. Just breathe. Buenas tardes, chicas y muchachos, motos y motonetas, árboles y plantas. Aquí estamos iniciando nuevamente Ponele en esta hermosa tarde del martes por Minuto 6 online con el subcomandante Alex Falikov. Hola, ¿qué tal? Perpetrando la guerrilla musical. Y Joe Cassini, quien les habla. Y hoy tenemos varios invitados interesantes para compartir la tarde. Para empezar, está con nosotros la artista plástica Gladys Peralta, que por estos días muy pronto va a inaugurar su próxima muestra. Hola Gladys, ¿cómo estás? Hola José. Hola Gladys. Gracias por invitarme a los dos y bueno, y extender esta invitación a esta muestra que se va a llevar a cabo en el SALAC, que es una institución que conozco hace muy poco tiempo, a través de una invitación que me hizo personalmente mi profesor de guitarra, que está enseñándome mis primeros pininos. ¿Y ahí en la misma sede de SALAC? En la misma sede de SALAC. Él se luce porque las aptitudes son, por supuesto, del profesional, que cada jueves se reúne gente con mucho talento. Por eso me siento tan elogiada de haber sido invitada a exponer mis obras, que son... Y es una muestra que venimos planeando desde hace rato. Vamos a aclarar que yo soy el curador de la muestra y el encargado de la sala de exposiciones José Malanca, donde va a tener lugar la inauguración, que va a ser este próximo jueves, pasado mañana, a las 19:30 horas. Así que invitamos a toda la gente a que participe y venga. Es gratuito, es ameno y es muy lindo, porque además de tomarnos unas copitas de champán y algunos bocaditos, a continuación de la inauguración formal de la muestra, se reanudan los jueves culturales de SALAC, que son unos eventos como las antiguas tertulias, que acontecen los jueves de 20 a 22 horas, donde se reúnen poetas, narradores, recitadores, cantantes, y se hace un intercambio cultural entre la distinta gente para que nos conozcamos entre todos, ¿verdad? Perdón, José, doy fe de eso porque he descubierto grandes talentos, gente que escribe con mucha inspiración, personas que interpretan música, también muy talentosas, que sorprenden. Y lo bueno de las reuniones es que en cada jueves son diferentes y la improvisación hace que uno también se sorprenda con ellos. Es cierto. Esto queda en Humberto Primo 150, en pleno centro. Local 25, es a media cuadra de la esquina de General Paz y Humberto Primo. Humberto Primo 150, local 25, jueves a las 19:30 horas. Y la muestra va a quedar expuesta durante 30 días. Se puede ir a visitar todos los días, por la mañana está abierto, porque en SALAC registran derechos de autor y hacen actividades administrativas de apoyo a los escritores, hacen correcciones de texto, ediciones de libros, orientaciones, ediciones online, en fin, una serie de orientación y apoyo al escritor. Es la Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias, así que abundan escritores, pero también tenemos artistas y científicos, en ese orden. Bueno, en cuanto a la muestra, soy autodidacta, no soy académica, pero el arte fue mi apoyatura durante toda mi vida, independiente de la docencia como maestra jardinera y de 8 años de comercio, pero les quería contar que durante esos años de comercio tuve la idea de convocar a gente de mi pueblo en el norte de Córdoba, Villa de María del Río Seco, para que opinaran sobre los personajes del lugar a manera de una votación secreta. Bueno, en esa ocasión surgieron 4 o 5 personajes, los cuales retraté, y bueno, a partir de entonces me enamoré, digamos, de la pintura de la figura humana, que es lo que compone la muestra, y además algunos paisajes. O sea que venís pintando desde hace 28 años. Totalmente, sí. Muy bien. Y sí. Figura humana y paisaje. Sí, la figura humana, bueno, en este caso está focalizada un poquito, no totalmente, pero una parte, a las manos, que son una expresión, que es un abanico de expresiones, porque con las manos podemos orar, acariciar, estrechar manos. Pegar trompadas. Bueno, esa es la parte negativa. Aplaudir. Aplaudir, sí. Bueno, matar también es la parte negativa, pero no vamos a hacer eso. Digamos que son herramientas que pueden usarse para distintas cosas, para el bien o para el mal, entre comillas. Justamente. Bueno, en este caso a mí me ha servido, como la consigna de la muestra dice, juntar manos, es para estrechar las manos con la gente de Salac y agradecerles esa invitación a exponer. Porque así las manos pintoras se van a estrechar con las manos escritoras, que las hay mucho ahí y que son muy talentosas. Justamente tu idea de esta muestra es la de aunar distintos artes, ¿no es cierto? La literatura, la pintura, y de allí viene el tema de juntar manos, y que sería etimológicamente aunar, es decir, poner muchas manos para que todas trabajen juntas, como una. Claro, es la expresión. Y viene bien que sea en Salac, donde se juntan escritores, pintores y de todo. Sí, porque las manos que están representadas en mi pintura están representadas en una mano posando el bastón, que es muy borginiana. Por más que sean las manos de Bioy Casares. Sí, las manos y el bastón inmediatamente hacen pensar en Borges. Totalmente. Y después hay otras manos estrechando libros, como la que aparece en las tarjetas de invitación, que son las manos de la Madre Teresa, que también fue una trabajadora con mucho compromiso social, y que sus manos, a pesar de agrietadas, parecen muy valiosas, porque son un testimonio de su obra. Y en la tarjeta de invitación, que está ya circulando por el Facebook y que también está impresa, repartida en distintos lugares de la ciudad, está justamente este cuadro de las manos de la Madre Teresa agarrando unos libros. Así es. En realidad está mal utilizar el verbo agarrar en castellano, ¿no? Agarran los que tienen garras, que serían los animales, pero a nosotros no nos queda ningún verbo. A mí en mi niñez me enseñaron que debía decir tomar, pero tomar se aplica más a la cerveza que a los objetos que uno quiere utilizar con las manos. Y ¿verdad? Bueno, pero nuestro idioma es muy rico y eso también es importante. ¿Vos has escrito algunos textos también? No en este caso, pero sí me gusta escuchar lo que otros escriben. Por eso, para mí me resulta tan valioso acercarme a los escritores. Y justamente fui invitada este año a presenciar uno de los encuentros, el Día del Escritor, que es el natalicio de Leopoldo Lugones. Y Leopoldo Lugones es muy caro a mis afectos, porque en mi pueblo, el norte de Córdoba, está la casa natal, se encuentra en ¿Él era de Villa María de Río Seco? De Villa de María de Río Seco, natalicio, sí. Ha sido el mayor exponente de conocimiento del lenguaje, Lugones. Sí, sí. Tanto es así que Borges lo recuerda, lo conoció muchas veces. Y cuentan de escritores que cuando no daban con la palabra exacta se hacían un viaje a modo de mula para ir a Villones y mostrarles los textos, y él era capaz de decirles exactamente la palabra que correspondía. Mirá vos qué facilidad tenemos ahora, que uno lo pone en el Google y ya te sugiere algo, ¿no? Sí. En esa época había que viajar 3 días a lomo de mula. Totalmente, sí. Bueno. Entonces recordemos, sí. ¿Sabes qué nos falta de decir? ¿Cuáles son tus técnicas? A mí me parece que vos haces acrílicos y óleos. Acrílicos y óleos y además figurativos. Y de nuevo, por Dios, estoy muy encasillada esta práctica. Y ese estilo, me siento muy cómoda con eso. Y, figura humana y paisajes. Paisaje, sí. Pero de grandes objetos, ¿verdad? Por ejemplo, flores. Sí. Es decir, no el paisaje visto a lo lejos, que suele ser un motivo muy clásico de Córdoba, que se puso de moda después de Cerrito, prácticamente. Lo tuyo apunta más a algo más... Focalizarlo un poquito más cerca, exactamente, simbólico. Bueno, visite la muestra, que me acompañe, y va a ser un gusto para mí a los visitantes ese día y que estén... Bueno, Y recordemos entonces, es jueves... Pero... La inauguración es jueves a las 9:35 de septiembre. Ajá. Y la muestra expuesta dura 30 días y se puede visitar todas las mañanas, de lunes a viernes. Bárbaro. Y algunos días a la tarde, por ejemplo, es culturales, allí Salac se abre y se reúne gente y van a poder ver los cuadros. Es muy ameno, es muy agradable. Sí, esperamos contar con la visita de muchos coleccionistas de arte. Uh-huh. Van a conseguir excelentes obras de arte a buen precio. Quienes quieran enterarse de mayores datos pueden comunicarse a la producción de Minuto 6 por todas las vías imaginables. Acá tenemos Skype, tenemos Facebook, tenemos Twitter, y en todos ellos la manera de comunicarse es Minuto 6 Online. Exactamente. Y nuestra página web, donde pueden encontrar capítulos anteriores, escucharnos en vivo y lo más, es www.minuto6.com. Bueno, Minuto 6, les vuelvo a agradecer esta invitación porque me he sentido muy cómoda y bueno, los espero a todos. Bueno, nos alegramos mucho de tenerte acá, ha sido un verdadero gusto. Y el jueves a las 19:30 estaremos en un mismo 150, local 25, para brindar y fotografiar las obras. Muchas gracias. Igualmente, ha sido un gusto. Gracias por venir. Bueno, no sé con qué seguimos ahora. ¿Querés poner un poquito de música? Pongamos un poquito de música. A ver, ¿tenés algo a mano? Si no, yo... A ver, puedo tener algo por acá, a ver. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. And now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. Trying hard to fill the air. Con el invitado de hoy, que es Gregorio, y ha venido con muchísimas ganas de conversar. ¡Hola, Gregorio! ¡Hola, Gregorio! ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Qué nos podés contar de interesante de tus últimas aventuras? gusta más es la tecnología. Y de ahí tengo varios juegos que los juego con mi papá, mi mamá, mis hermanos. A ver, contanos un poco recién el comienzo de lo que dijiste, no se escuchó, Grego, pero ahora sí te escuchamos bien. Nos decías que te gusta mucho la tecnología. Y contanos un poco, contanos qué tenés en las manos en este momento, con qué estabas jugando recién. Ahora con mi tablet, que yo tengo, no sé, dos tablets, una que es una tablet Android y una que es una iPad. Claro. Como la que tenés vos, Ale. Sí, y decime, ¿cuál de las dos te gusta más? La iPad. Ajá. Ah, a mí también me gustan más esas. ¿Por qué te gustan más a vos? Uno, porque tiene mucho más espacio y tienen para más aplicaciones, mejores juegos, mejores instalaciones. Bien. Y por ejemplo, ¿qué juego te gusta? ¿A qué juego estás jugando últimamente? A un juego que se llama Slug It Out, que es de bajo tierra, y si no, uno que se llama High Die, que lo juego con mi papá, y si no, uno que se llama Dragon City, que se trata sobre dragones, que yo los alimento y los tengo que cuidar, porque si no, los pierdo. Claro. ¿Y siempre ganas vos? No, a veces pierdo algunas batallas, porque a veces me invitan a hacer batallas y si no, yo invito a otros. Y a mí también, yo a veces pongo lista de dragones y pongo algunos, los dragones más poderosos que tengo. Está bueno, aparte de eso que decís, de jugar con otros chicos, ¿no es cierto? Sí. ¿Vos sabés que yo tengo una hija que dice que cuando sea grande quiere ser cazadora de dragones? Vos ya lo estás haciendo. Sí. Pero yo no los cazo. Es decir, que los compro yo. Porque tengo, no sé, 123.000. Como creo que 894 monedas. Digo oro. Y de diamantes tengo 55. Sí, pero creo, expliquémosle un poco para la gente que no sabe. Que no son monedas de verdad, no es oro de verdad, son unas monedas virtuales. Sí, ¿no? Así virtuales. Claro. Cada dragón va juntando de a una. Ajá. Y cuando están de a dos en un mismo hábitat, juntan de a dos monedas. Mira vos. En un mismo hábitat. Mira el léxico, Por ejemplo, tengo muchos de lava. Y hay algunos dragones que... El dragón más poderoso que tengo es uno de lava, que está en el nivel máximo. Vos sabés que yo tengo acá un poema que es más o menos infantil. A lo mejor lo podríamos leer ya que viene al caso. Dice así. Como frutillas con crema, cortadas en rodajas, rebanadas, redondas como ruedas, caen y ruedan alrededor del plato playo. Palmo a palmo resbalan sobre la blanda crema, planas como el plano del plato, planas como la palma de mi mano blanca. Como la plana hoja de la palma, como la palmera de la plaza. Termina el plazo del primer round around the plaza. Alguien anda surrounding the surroundings. Palmo a palmo, mide el mundo con la medida de la palma de su mano. Man, mi palma es el espejo del corazón que se abre al mundo. Muestra su palma plana y playa, mide la medida del mundo, acorde con la cuerda de su corazón, con la métrica rítmica del pulso, con la escala de su cordura. Mido, reconozco, guardo lo conocido en mi corazón. Quiero decir que lo recuerdo. Cuando quiero, me doy cuerda, concuerdo y acuerdo. Doy otra vuelta alrededor de la plaza como otra redonda rodaja de frutilla plana. Me siento en la palma plana de la playa de la plaza, surrounding around another round. Y termino de comer redondamente. Bravo. ¿Qué opinás? ¿Te gustó? Y algo así. ¿Lo entendiste? Entendí muy bien y... Pero... Hay muchos juegos de palabras en ese poema, me parece, ¿no? Bueno. ¿A qué grado vas, Gregorio? Yo voy en segundo y estoy por pasar a tercero. Estás por pasar a tercero. Y en tu libro de lectura hay poemas, frases, cosas que te hayan gustado mucho y te recuerdes. Y por ahí no. Tengo uno de la película de Metegol y tengo uno de el inicio de Iron Man, creo que se llamaba así. Ajá. Que y, a mí lo que me gusta mucho es la ciencia ficción y la, lo que es de acción y las aventuras. ¿Sos aficionado al cine? ¿Cuál es tu preferida? ¿Metegol? No me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que mi papá se acuerda. Hemos traído al padre que le dicta desde ¿cómo lejos? Era... Volver al futuro 1 y si no, Volver al futuro 2 y Volver al futuro 3. Volver que, al futuro, me gustan mucho. Que se trata de un chico y un doctor, un científico que experimentó una máquina del tiempo que funciona a plutonio. Que si viaja a 140 kilómetros por hora, tiene que llegar y hace un viaje en el tiempo instantáneo. Ajá, que habían modificado un auto, ¿no? Sí, en la película está latino, pero dice que es un DeLorean. Exactamente, el DeLorean. DeLorean era un fabricante de autos que subvencionó la primera de las películas para publicitarlo. Y en realidad no tuvo mucho éxito con su vehículo porque era lindo, pero muy caro. Y como fracasó y se había endeudado mucho, después se metió en problemas y terminó preso. Pero las películas que se hicieron fueron maravillosas. Ahora el actor hace como 10 años que tiene Alzheimer, ¿no? El chico. ¿Cómo es? Parkinson. Claro, Alzheimer no, era joven todavía. ¿Cómo se llamaba? Michael Fox. Michael Fox, el que hizo también de secretario del presidente, muy buen actor y muy simpático. Bueno, me han contado, Gregorio, que hay ciertos grupos musicales de tu preferencia. ¿Qué grupo musical te gusta? Y por ahí me gustan algunas canciones de One Direction. Ajá. Una que no me acuerdo cómo se llamaba la banda, pero mi papá también. Tengo una de One Direction aquí, ¿querés que escuchemos? Y puede que sí. Bueno, vamos a ver qué tal sale. Ay, también mi papá ahí me dijo que era de Los Ramones. Ay, Los Ramones, qué es otro género ese, sí. ¿Sabés que una vez vi a Los Ramones en vivo? No. Cuando todavía eran jóvenes y desconocidos. No te puedo creer. En un pequeño teatro canadiense. Después les cuento. Hand fits in mine like it's made just for me. But bear this in mind, it was meant to be. And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks. And it all makes sense to me. I know you've never loved the crinkles by your eyes when you smile. You've never loved your stomach or your thighs, the dimples in your back at the bottom of your spine. But I'll love them endlessly. I won't let these little things slip out of my mouth. But if I do, it's you. Oh, it's you, they add up to. I'm in love with you. And all these little things. You can't go to bed without a cup of tea. And maybe that's the reason that you talk in your sleep. And all those conversations are the secrets that I keep. Though it makes no sense to me. I know you never loved the sound of your voice on tape. You never want to know how much you weigh. You still have to squeeze into your jeans, but you're perfect to me. I won't let these little things slip out of my mouth. But if it's true, it's you, it's you, they add up to, I'm in love with you. And all these little things, you'll never love yourself half as much as I love you. And you'll never treat yourself right, darling, but I don't want you to. If I let you know I'm here for you, maybe you'll love yourself like I love you. Oh, and I've just let these little things slip out of my mouth. 'Cause it's you, oh, it's you, it's you, they add up to, and I'm in love with you. And all these little things, I won't let these little things slip out of my mouth. But if it's true, it's you, it's you, they add up to, I'm in love. Volvemos al aire. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Que volvemos al aire. ¿Estamos en el aire, me decís? Sí. Ah. Dice Gregorio que estamos en el aire. Vamos a recordar que están trabajando con nosotros el licenciado Garchundia, propiamente dicho. Glorioso. Nuestro asesor de imagen que estuvo cubriendo el referéndum en Escocia hace pocos días. El escribano Alvarenga, que no nos deja mentir y que enseguidita va a venir a certificar el concurso que estamos lanzando esta semana. Querido pero escribano, pero escucha. Antes de que entre el escribano, les queremos contar que hemos contratado un sonidista experto. ¿Quién será? Finocchio Tagliatelli. Ah, debe ser italiano, el comentario obvio, ¿no? Técnico en televisión a válvulas y afinado de motores diésel. Pero debe ser un hombre grande, José, si sí. Es especializado. Se está encargando de manejar todos estos botones, pues es un hombre de mucha experiencia en el asunto. Qué bárbaro. Si bien empezó hace tiempo, ¿no es cierto? Sí, pero sí. Es un tipo que estudia. Se da maña. Y se pone al día, claro. Pero yo lo veo que más se defiende con las computadoras y todos estos aparatos porque tenemos algún que otro equipo viejo, pero lo tenemos más de adorno en nuestro estudio, más que... Ya lo creo. Ah, antes de que llegue el escribano, les contamos que mañana vamos a contar con la visita del escritor Alvarito Gatti, que ya nos ha venido clavando varios días seguidos, ¿verdad? Pero se ha decidido a venir definitivamente, porque los miércoles vamos a hacer un poco de café literario y un poco de programas infantiles. Igualmente yo hasta que no lo vea aquí no lo creo. Pero... No, todo esto es probable, pero quién sabe. Claro, y si no ponemos música y hablamos de, no sé, de Boca y River, algo vamos a hacer, no se preocupe. Los que sí han asegurado que van a participar son otros, para empezar, el escritor Enrique Llorio, de quien estuvimos hablando hace poco. Bueno, vamos a lanzar el nuevo concurso, que se trata del sorteo de un libro de poemas, y la pregunta que vamos a hacer para que participen, ¿cuál puede ser, Gregorio? Les vamos a preguntar que respondan una pregunta, y a los que responden bien, los ponemos en el sombrero del escribano. A ver, ¿quién se gana un libro de poemas? ¿Qué pregunta elegirías? ¿Qué música les gustaría más? ¿Qué música les gustaría más? Ajá. Bueno, Bárbaro, es una pregunta válida. O sea, sí es válida, obviamente. No tiene una respuesta incorrecta, ¿no? No hay respuesta incorrecta, exactamente. Todos los participantes van a entrar al sombrero. Y aquí viene llegando el escribano Cuarenca, el zurrito cordobés. Adelante, escribano. Pase, bájese, bájese. Incluso tiene dos señoritas, una a cada lado del burrito, ¿eh? Viene con dos secretarias y el sombrero de fieltro negro en las manos. Adelante, escribano. Muy bien, muy bien. Y de esta manera queda inaugurado oficialmente el sorteo de la semana. Muy bien. A todos los que deseen participar, que envíen por Facebook, Twitter o comunicándose por Skype cuál es el tema musical que les gustaría. Bien. Y a todos los que participen van a entrar en el sombrero a propuesta de Gregorio. Entonces sería obviamente el grupo y el tema. Grupo-tema. Y si nos gusta el tema, hasta quizá lo pasemos, pero eso no lo podemos asegurar. Si querés que lo compliquemos, le ponemos grupo-tema, duración y carátula. Y también querría saber el ingeniero de sonido que trabajó, el productor y en qué año se editó por primera vez. Ya nos fuimos a... lejos. Ya, hablando de anotar, se está anotando ya nuestro sonidista, Finocchio Tagliatelli. Finocchio. Con algunos papelitos. Le avisamos desde ya que puede enviar uno solo, Finocchio. No, pero escúchame, ni uno solo. Si él, ¿no viste como en los concursos de las grandes marcas? Él está asociado a lo que es Minuto 6, así que ni él, ni sus familiares, ni conocidos pueden participar. Vos decís que el escribano lo va a dejar fuera. Sí, el escribano no lo va a permitir. Bueno. Me hace con la cabeza la seña de que no puede. No ingeniero puede. Tagliatelli, desista. Sí. Muy bien. Y ahora, Gregorio, conversemos un poquito más. Contanos. Contanos de tu vida. A ver, ¿qué cosa interesante nos podés decir? Está pensando. Y a ver, fuera de la tecnología, ¿qué te gusta, Gregorio? ¿O qué no te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Lo que no me gusta tanto es el campo. El campo no te gusta. Pero no me gusta tanto. Claro. Ah, mira vos. A diferencia de tu hermano. Claro, son parecidos pero distintos. Tienen un perfil, diría, más encontrado con la naturaleza y el deporte, Francisco. Y Gregorio es más de las máquinas. Gregorio viene con el gen tecnológico. Sí, sí. Y como mi hermano, que le gusta más lo que es gauchada, y a mí me gusta más la música, la tecnología. Claro. Bueno, te contamos que aquí hacemos un café literario online que sale emitido por nuestro programa, y si querés podés participar vos también. Te conectás al Facebook y mandas un texto, y acá lo revisamos, lo leemos y te respondemos. Y si querés, nos llamas por Skype y conversas. Muy bien. Vos sabés que tengo una frase que he encontrado por acá que tiene mucho que ver con el tema de la niñez, el crecimiento y la maduración. A ver qué te parece. Dice así. Me estoy pudriendo de tanto madurar. Mira vos, ¿no? Fuerte. Me estoy pudriendo de tanto madurar. En estos momentos está deambulando a toda velocidad por el estudio, Gregorio. Está tocando los auriculares, enchufando cables. Sí, nuestro... espero que sigamos saliendo al aire. Ya nuestro sonidista italiano está corriendo tras del niño y rápidamente recompone las cosas en tiempo real. Decinos, Gregorio. ¿Qué me estás por decir? Porque yo estoy por hablar de la feria de Tijuca. Que es hora de recordarla. Mi papá me pidió que contara un anuncio de algo que me pasó en el cole. Que hoy tuvimos un maratón de lectura y me olvidé de llevar el libro. Y justo cuando se acabó el recreo, tuve que irme corriendo rápido a la biblioteca y pedir un libro. Uy. Bueno. Y 5, 7 compañeros más vinieron a buscar otro porque también se habían olvidado. O sea que hubo varios olvidados de la maratón. Cierto. ¿Y qué tal te fue? Y a mí diría que me fue bien, pero no era así leerlo al frente de la clase, era que nos íbamos al patio y lo leíamos en el patio nosotros solos y después teníamos que hacer un dibujo de la tapa del libro. Ah, muy bien. ¿Y vos qué dibujaste? No sé si muchos conocen el libro, pero fue el ratón de la ciudad y el ratón del campo. ¿El ratón bueno. Pérez participaba o no? No. Ah, bueno, era otro ratón. Bueno. O sea que el ratón de la ciudad y el del campo. Mira vos, parecida a la situación que tenés vos con tu hermano, ¿verdad? El que le gusta el campo y el que le gusta la ciudad. Sí. En estos momentos le cuesta un poquito hablar porque la hermanita de Gregorio le está empujando la cabeza. ¿Quieres decir hola, Wadi? Sí, hola. Y desviándola del micrófono. ¿Cómo está, ¿cómo está Chichina? Hola, Chichina. Wadi está participando físicamente. Y sí, bueno, dice que no, me está moviendo la cabeza así, como... Bueno. Deja de pegarme, Guadalupe. Sí, yo quería hablar de la feria de Tijuca. A donde un domingo cada mes hay una gran cantidad de expositores y localcitos de venta, especialmente de ropa y también de libros. Ajá. Contanos un poco, Alejandro, vos conoces bien del tema. Yo conozco del tema. Porque uno de nuestros auspiciantes, Carola Indumenti, ¿sí? tiene un stand allí en el que está... Un domingo por mes. ¿Cuándo nos toca el próximo domingo? Porque yo siempre voy, es un lugar hermoso para participar, ver, comprar cosas baratísimas. Bueno, faltan como unas 3 semanas, no recuerdo en este momento la fecha exacta. Uh-huh. El espacio, como decís vos, es este salón de Tizuca, pero también se conoce a la feria como Espacio San Filippo. Igualmente, Espacio San Filippo. Así es. Igualmente no hay tantas ferias en Villa Allende, así que generalmente es la única y está en pleno centro, muy, muy, muy fácil de ubicar. Perfecto. Bueno, cuando llegue el momento vamos a avisar a la gente porque acá nos escuchan de todo el mundo y también de Villa Allende, Mediolaza y zona de influencia. Que aprovechen para ir, que hay muchísimo para ver y hay muy, muy buenos precios. Así es. Vale la pena darse una vueltita un domingo soleado. Y hay muchas cosas en oferta, así que se puede revolver, probarse, comer algo, ¿por qué no? Exactamente. Comer algo viene muy bien de vez en cuando. Sí, sí. Es casi hasta imprescindible. Che, vos sabés que hay un tema musical que me gusta mucho a mí, que es de Buenavista Social Club. Ajá. No sé si lo ubicás. Sí, cómo no. ¿Tenés ganas de que lo escuchemos un rato? Dale. Muy bien, aquí vamos. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Cero voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarín. De Ando Cero voy para Macané, llego a Puerto, voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo voy para Mayarín. Bueno, hacemos la despedida de Gregorio, que nos quiere pasar un aviso interesantísimo. Y le pregunté a Lale y al José, no sé si era José. José. Sí. José. O Joe. O Joe. Que voy a venir los fines de semana, a algunos fines de semana, no siempre. Dale. Y sí, vamos a hablar de podríamos poesía. Podríamos ir contando. Sí, historias tuyas, de tu... de tu familia, tus sí. amigos, podemos hablar de jueguitos de para la compu, para el iPad, sí. o para algunas consolas. Claro. A Alejandro le gusta mucho la tecnología. Sí, sí. sí. Y conozco un juego que se llama Disney Infinity, que lo tengo para PC, pero anda lento, por eso estoy esperando hasta Navidad para conseguirlo para la consola que yo tengo. Ya vamos a hablar de eso, porque tenés una Wii. Sí. Y también nos contaste algo muy interesante sobre las ricas comidas que hace tu mamá. Sí, señor. Sí, eso es verdad. Y eso nos entusiasmó mucho porque acá recibimos nosotros pizzas, bocaditos. Claro, vos decirle a tu mamá que si vos querés venir los fines de semana, que adjunte lo que tenga a mano. Ay, también quería hacer otro que era de un negocio de galletas que tenía con mi mamá. Ah, contanos. Sí, sí. Que hacíamos unas promos de... Sí, estoy pensando en hacer algunas promos y bolsas más grandes. Ah, mira. Que vos. Comprabas dos bolsas grandes y te regalamos una bolsa de las chiquitas. Cuidado, no te agarre la ley de abastecimiento, Gregorio, sí. Que se está rebatiendo en estos días. Y cada, mira, la bolsa grande salía 10 y la chiquita 5. Ah, muy bien. Bien. ¿Pesos o dólares? No, pesos, porque si no. Qué barato. Si no, bueno, sería las tenemos que probar, ¿eh? ¿Siguen haciendo? Y mi mamá hace de vez en cuando cuando tiene los materiales. Muy bien. Bueno, Grego. Esperamos. Bueno, Gregorio, ha sido un gusto tenerte acá, una alegría. Veo que en cualquier momento ya podés empezar a conducir el programa por tu propia cuenta. Y sí, nosotros sí. Nos vamos a tomar café, ¿no es cierto, Ale? Claro, le dejamos la llave, que venga los fines de semana y le dé marcha nomás. Ahí está, y nos vamos al bar de la esquina. Claro. Y bueno, muchas gracias. No sé, algunos fines de semana voy a venir. No te preocupes, ya vamos a coordinar con vos y tus padres y vamos a avisar a nuestra audiencia para que esté ahí atenta para cuando vos estés. Bueno, saludamos a toda la gente que nos ha estado escuchando y que no los hemos nombrado hoy, pero se nos está acabando el tiempo y nos venimos apurando. Y también podríamos tener algunos premios acá y hacer como así unos concursos como la Radio Cadena 3, que hacemos algunas preguntas. Dale. Y el que responda puede venir a buscar el premio. Bueno, puede venir a buscar un paquete de galletas. Sí, podríamos hacer como, podríamos mantener así como algún número de celular y cuando nos llamen podríamos poner algunos parlantes para oír bien y... Hablando de celular, Alejandro, ¿sí? Tenemos el número del WhatsApp. Recordemos el número de WhatsApp, 351-3-180-654. Excelente. Bueno. Bueno, Grego. Se retira Gregorio con ganas de seguir hablando toda la noche. Pero bueno, ponés pausa, Grego, que después seguimos. No te preocupes que que vamos a tener muchas oportunidades de reunirnos y hablar de lo que vos quieras. Y no sé si le habíamos sacado el micrófono, pero lo agarró de nuevo. No sé si, y no sé si mi papá me va a dejar, pero no sé si cuando le terminemos de buscar a mi mamá, si podemos volver a venir y mostrar en el otro programa. Dale, dale. Sí. Mostrarle cómo venimos están armando siempre el programa. Invitados y muy bienvenidos. Bueno. Y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Ha sido un gusto, Gregorio. De nada. Bueno. Bueno, nos visitaba entonces Gregorio Garayzábal, el niño prodigio en tecnología y otras artes. ¿Con qué seguimos entonces, José? Que ya se nos... Excelente. Yo sí, quería hablar un poquito de la ley de abastecimiento que dice que, entre otras cosas, va el ministro de Comercio va a tener la discrecional posibilidad de meterse a controlar los no solo los stocks de las empresas, sino a decidir si una empresa ha tenido ganancias exorbitantes, sin dar números al respecto, de decir de qué se trata esto, ¿no? Ah, mira vos, o sea que ellos se van a meter en la contabilidad de la empresa y van a decidir de forma arbitraria, si es que entiendo bien. Sí, claro, y totalmente arbitraria. ¿Y qué harían en el caso de que definan que han sido ganancias extraordinarias? Y tampoco se sabe qué pena le aplicarían. Ni de qué manera ni quién, pero la cosa es que el Ejecutivo se meta, digamos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yo me acordé acerca del tema del mercado. Hay mucho que decir a favor y en contra. Te hago un paréntesis antes de desarrollar el tema del mercado, porque estaba pensando justo con esto que me decís, con estas nuevas medidas que son más medidas que seguramente alientan a la inversión de empresas internacionales, ¿no es cierto? Porque totalmente. Cada vez se le da. Va a invertir? Sí, claro. No. Totalmente. ¿Quién Naide. Va a invertir así? Bueno, entonces. Vos sabés que anoche escuchaba un programa. Viste que llama gente y deja mensajes. Llamó una bestia. Sí. Diciendo. Lo firmo y me hago cargo de lo que yo digo, ¿no? A ver. Llamó una bestia diciendo que estaba comprobado que las inversiones extranjeras no promueven el empleo y no sirven para nada. ¿Dónde habrá estudiado? ¿A vos te parece? Y se lo pasan por televisión, sí. Como si tuviera algún sentido. O sea, cualquiera ya me dice cualquier cosa, pero la producción del programa permite eso. Por supuesto. Que salga abiertamente al aire, un desastre. Sí. No, y con el mercado y el capitalismo es justamente el tema del que trata una de las novelas que escribimos. Escucha, esto nada más, con esto que me decías de la señora, me llamó la atención porque yo tengo en mi cuenta personal de Facebook, tengo amigos de distintas ideologías porque me gusta saber qué piensan, ¿no? Más allá de que yo coincida. Y una señora también, pero otra señora, el otro día me llamó la atención porque esta mujer decía que el modelo del gobierno es tan bueno que no se admiten críticas. Ah, mira vos. O sea, es tan bueno. Qué democrático. Sí, eso me dejó pensando, así que no contesté nada, ¿viste? Porque por ahí ofendí a alguien. Vos sabés que justamente pensaba en esa palabra cuando dije se está debatiendo en el Congreso. En realidad, esta ley, como todas las demás, no se están debatiendo. Son impuestas. Claro. Yo pensaba, ¿por qué no cambiamos la idea del Congreso y lo hacemos virtual? Por lo menos va a haber menos gente, porque son una manga de enyesados que levantan la mano obedeciendo ciegamente lo que manda el jefe. Sí. En el caso del partido oficialista, lo que manda el Poder Ejecutivo. En el caso de las minorías representadas, lo que manda el jefe del partido. ¿Y vos entonces cómo propones que sea esto? Y mira, yo digo, en vez de que haya, por ejemplo, 70 diputados de uno, 40 de otro, 30 de otro, directamente pongamos uno solo de cada grupo y le digamos, vos tenés 70 votos y el otro tiene 30 y el otro tiene 15, porque en realidad votan todos en bloque y por unanimidad obedeciendo la ley del que los manda. Entonces, o sea, con con tu idea, con tu propuesta, sería lo mismo, pero nos ahorraríamos decenas de sueldos, viáticos, secretarias, secretarios, ¿vos sabés asesores? Que cada diputado, cada senador tiene hasta 50 empleados. Cuando me lo dijiste, pensé que habías puesto un número arbitrario, pero es no. Así, puede tener hasta 50. Hasta 50 empleados a los que le paga sueldos, viáticos, etcétera. Qué bárbaro. Y si vos contás, vas a ver que en el Congreso no hay 50 oficinas por diputado, ¿no es cierto? O sea que estos tipos, ¿dónde trabajan? ¿Qué trabajo hacen? ¿Quién sabes que fiscaliza, claro, no, este gasto? Nadie controla, pero me hizo pensar a lo que conversaba hace un tiempo con un amigo, charlando, ¿viste? Haciéndonos lo que sabemos, aunque él sabe mucho más que yo, la verdad. Y lo que él me decía es que el problema que tenemos aquí en Argentina es que las mafias están institucionalizadas en el poder. Ajá. Porque es la única explicación, porque yo digo, en la población, yo no creo que la mayoría de la gente sea deshonesta, que la mayoría de la gente sea chanta. Pero de la propia sociedad... Están enquistados ahí adentro. No, por eso, pero de la propia sociedad surgen los dirigentes, ¿no es cierto? Tal cual. No los importamos de Marte. Ese es el problema del que se vayan todos. ¿Y quiénes quedan? Claro, entonces, ¿qué pasa? Incluso recuerdo el caso de otra persona que incursionó en política, y vos sabés que el tipo tenía muchas ganas y tenía ganas de cambiar cosas, bueno, venía con toda su ideología y su buena onda, pero desistió después de un tiempo porque vio que la corrupción, como decíamos recién, estaba tan enquistada. Está estructurada. Estructurada, también esa es la palabra. Sí, el problema es el nivel altísimo de corrupción que tenemos. Pero ¿cuál sería la solución? Porque yo una vez pensando en esto y pensando huevadas, porque yo no soy quien para... Pero bueno, cada uno se piensa lo que piensa. Y yo decía, ¿y qué tal si contratamos a un país que sea serio, que definamos qué es serio, como Suiza o Canadá o quien sea, para que ellos nos ayuden de algunas? Porque si el sistema está corrupto, contamina a todas las personas que van ingresando. Exacto. Vos tenés una institución que ya tiene una estructura de corrupción organizada, cualquiera que entre está obligado a corromperse obedeciendo esa norma no escrita de corrupción. ¿Qué es lo que pasaba? Yo no sé si vos viste la película esta de Los Intocables. Sí, cuando Elliot Ness, Kevin Costner, se va por consejo de Sean Connery a buscar otros policías, sí, y no los que ya están, sí, institucionalizados. Sí, sí. Claro, John Connery era un policía común que lo asesoraba y Robert De Niro era Al Capone. Exacto. Y ya toda la policía estaba estructuralmente contaminada. Entonces fueron a buscar gente que todavía no había empezado. Sí, está interesantísimo el tema, pero yo te diría que largues ya la cortina y nos vayamos despidiendo porque el tiempo es muy tirano y nos quedan exactamente 12, 11, 10, 9 y nos vamos, a ver. Entonces nos vamos. Chao a todos. Muy rico todo, serán dados felices sueños y que gane el mejor.